Ah, ¿qué tal? Ay, araña. ¿Entonces conduce? Así. Esta noche, su compañía es la mejor. No, un, dos, tres. Dos, tres, toca la pared. Solo de noche. Oh, sí, qué ricos cacahuates. Ah, qué rico whisky. Oh my god. ¿Cómo estás aquí? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy muy contentos y felices. ¿Pau Rubio? ¿Eres Pau Rubio? Sí, flacos, porque por fin Kika Brona, alias la Kika Shada, la Kika Landria, la Kika Suela, la Kika... ¿Kika Suela eres hoy? Y Kika Suela eres hoy. Calva de abajo. Que calva de abajo en el programa anterior. Pero quiero que sepan que ella hoy va a presentar el programa el día de hoy porque ella hizo su tarea. Ella el día de hoy va a presentar. Ella el día de hoy porque ella trajo su tarea porque ella quiso. Entonces, Kika. Porque a nosotros nos valió madre. Porque a nosotros nos valió madre. Díganlo, díganlo, perdón, estúpida. No, no, pero Kika, vamos, vamos, tú puedes. Coge el micrófono. Oh, sí, tocando la pared. Oye, me da pena con Alex. Me da un poco de pena con Alex. Me da pena con Alex. Debería darte el día de que te encontraste. Porque traes papelitos de rifa. Espérate. El de que te robaste uno. Sí. Hasta la garganta. Hasta la garganta. No sean puercos. Hazle el amor al culo. Porque hablo hambreada. Right now. Right now. Bueno, ya te callaste. Ya, según ella, yo iba a presentar. Ya, preséntalo. Ya, chusito, ya preséntalo para que veas. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Mis queridos puñeteros, enamorados, forever alones, fans de Star Wars, mis queridos paparruchas despechadas, engañadas, zorras del closet y no tan closet, y demás podescuchas. Hoy, yo, la pequeña Kika Brona, tengo el honor de presentarle a mis queridas, no digo queridas, mis amadas. ¡Adoradas! ¡Chingonas, hermanas! Yo, yo tiznada y nataruga. ¡Yay! Y por supuesto, al hombre más fértil del corporativo y de toda la cuadra, el boss. ¡Yay! ¡Lightyear! ¡Bravo! ¡Boss! Además de nuestro querido invitado especial, Luis Mirrey. Aparte de jipero, le gusta la tauromaquia. Pero no vamos a hablar de tauromaquia. No, vamos a hablar de los jeeps, pero estoy dando una... ¿Y eso qué, chicas? Pues también le gustan las botas. ¿Y qué? Le gustan las botas. Las botas hasta las nalgas le gusta. Le gusta la pañal. Le gustan las botas hasta las nalgas. Le gustan las botas hasta las nalgas. Le gusta usar falda de noche. Le gusta... ¿Qué puedes, amigo? Tiene unas faldas escocesas bien padres. Pues de repente, sí, cómo no. ¿Te gusta el tush? Sí, cómo no. Bienvenido, Luis Miguel. La verdad va a ser un orgasmo tenerte en este programa. ¿Te gusta cucharear? Muchas ¿O que gracias. Te cucharear? Les puedo hacer un favor y si quieren, con todo gusto platicar. Ah, ¿nos puedes hacer el favor? Sí, como no, por supuesto. Bueno, vamos okay, a... vamos a dejar el programa hasta aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bye. Ok. Gracias a todos. Bueno, en estos momentos tenemos que irnos. Adiós. Ah, se queda Kika grabando esta hora. Sí, que yo... Bueno, lo mío será incesto. Yo a él no lo puedo tocar. Obviamente... Y no, güey, pero no lo alcanzas. A ver. No, güey, que te agache. Eso no me ha impedido otras cosas. Oye, la alta parte, déjame que lo voy cachando. Oye, pues si es la primera nana que te dio el respeto, ¿tú crees? Habló Jordan. Reina, más bien yo no me agacho. No, yo me subo a tus hombros. No, chula, pero lo bueno está abajo, ¿para qué te subes? Ah, sí. Para bajarlo. Más bien tú no te agachas, comadre. Estamos bien, a la altura de las circunstancias. Muchachas, más bien las dos no se agachan, ya cállense. Yo sí siempre les hablo al chile, muchachos. Y sin hacer pucheros. Oye, pero estaría padre, ahorita que estoy viendo aquí a nuestra querida invitada plus, non, ultra, no, Martola. No, Martototo. Ven y dinos, por favor, el apodo nuevo de Natalia, que tu apodo me gustó más que el mío. Marta, ven, Pangea. Ven, Marta. Dije hoy en la mañana. No, no es el de Pangea, cállate la boca, ven. Martita. Quémala, quémala en público. Sí, sí, ese me dio chula. Porque yo soy la de los apodos. Cállate ya. Le pongo todos los apodos. Le puse la 355. ¿Qué? Porque en 5 minutos está en 4. ¿Dónde me apunta? ¿Dónde me apunta, ve? Oye, hagan video. Ding, ding, ding, ding, ding. Punto para Martotem. Oiga, no. Te manchaste con ese apodo, amiga. Pero bueno. No es apodo, güey. No es apodo, es descripción. Ah, no es apodo. Es texto descriptivo, chula. En tu biografía. En tu bio, en el Twitter puedes poner eso. Me dicen las 4.55. En el Facebook, güey. Las 3.55. Me dicen las 3.55, porque en 5 estoy en 4. Ajá. Así es, amiga. Oigan, bueno, el programa del día de hoy vamos a hablar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, toca la pared. Oye, ¿hoy de qué vamos a hablar? Quiero que les avises que no hiciste tu tarea. No hice mi tarea, pero obviamente... Bueno, yo no hice mi tarea, pero obviamente como el programa pasado hablé de Christopher Nolan, voy a seguir con la trayectoria de Christopher Nolan. Les voy a recomendar una película muy buena de él. Entonces, no, bueno, es muy buena la película. Entonces, si vieron la del programa pasado... Se llama Batman. No, sí, bueno, ahorita empezamos con la recomendación. Pero también, Yuti tampoco hizo su recomendación. A ver, Yuti, ¿tú de qué vas a hablar? Sácate de más de la mano. ¡Calvillo! El hermoso de Calvillo, municipio. Porque, como, tampoco hizo su tarea ahí, vamos. Pero lo conozco re bien, entonces. De Calvillo. Bomberazo. Sí, ¿Sí o no, Luis Miguel? ¿Me dejarás mentir? La super fanática de Chonduy, ¿qué tal? Chonduy. Chonduy y de la oficina de las bombas. Amo a Chonduy. Y bueno, ¿y Kika va a hablar de su recomendación musical? Te voy a hablar de Beirut. Ok, de Beirut. Y vamos a hablar nuestro tema pues principal. Pues no, que le vas a dar la recomendación turística. Es un grupo chula. Adelante, adelante. Y bueno, nuestro tema principal, obviamente, los jiperos. Y por eso tenemos a nuestro invitadazo especial, Luis Miguel, quien nos va a platicar un poquito de esa actividad que a mí me encanta. Y que aquí en este programa lo vamos a comprometer a que nos lleve a jipear. A las niñas que más les duele. ¿Sí o no, Luis Miguel? Ni siquiera hemos ido a escalar, pinches viejas huevonas. No, güey, pues es que tú no pero te levantas. Pero es que la escalada es. Yo algo sí me levanto, güey. Requiere de una esfuerzo físico, güey. En el jeep, no, nada más vamos a ir bien agarradas. Oye, también haces brazos de ir bien apepenada, güey. Es que depende sí. De qué te pepenes. Pero bueno. Ah, ¿verdad? Está oh, bien. No, no, no hay pedo, como que ya nos acomodamos, güey. Ah, bueno, bueno. Se agarró en la cabina. Otra vez ya se acabó el programa. Bye. Vamos a yipear ya. Estamos todas medio jiribillas. Oh, ¿por qué? Sí, no, acá. Bueno, va, ya nos vamos. Entonces, no, pues es que ya se está poniendo de moda, Luis Miguel. Unas ofertas que, bueno, sí, sí, uno bueno, no puede rechazar. Uno no puede negar, y en, menos en estas circunstancias. En estas circunstancias que uno va... Bueno, entonces empezamos con tu recomendación, Kika. ¿Cómo ves? Les doy chance de que piensen lo que le van a inventar. No, no te creas. Si quieres que mi recomendación, que la mía al final es la de Batman. Que se te olvide, chula, no, finalmente la mía es la más fácil y para eso voy a requerir la presencia de Martotem, quien ya vio la de Memento. Mira, ven, Martita. No es cierto. Marta trae en su celular. La reseña. Vio, pero ella ya la vio. No, la va a leer amablemente. Y de hecho, déjenles platico algo. Ella, bueno, escuchó el podcast. Ella mide 2 metros. Ella mide 2 metros y es súper guapa. Más que tú y que yo. A ver, aguanten. No, güey, ella mide lo doble que usted. O sea, ustedes dos en caballito. Eso, es que no escuchaste. ¿Cómo me dejan hablar? Ya, discúlpate ya. Bueno, el chiste es que Marta escuchó el podcast de la semana pasada y vio que estaba following en la recomendación y la vieron. Entonces se les hizo muy padre y ahora ella va a platicar la de Memento. Memento es la segunda película que graba, que dirige Christopher Nolan. Ajá, y que lo que. Ajá, exactamente. Y le da muy buena proyección a Christopher Nolan porque es la primera película en donde lo nominan a los Oscars y al Globo de Oro. Entonces igual tiene lo mismo de following, tiene su línea del tiempo en retrocesos y Marta nos va a platicar un poquito de qué se trata la película. O sea, yo voy a hacer tu recomendación en vez de tú, vieja huevona. Exactamente. Sí, tú sí hiciste mi tarea, güey. De hecho, no, porque tú ya la viste. Está un puesto vacante. El de Natalia. No, porque tú ya la viste en Memento. Manejan el mismo. Como tú ya la viste en Memento y ya viste también following, tú nos puedes contar un poquito más de Memento. Platícanos de qué se trata. Se trata de un tipo que está traumado, que piensa que mataron a su esposa y está traumado con ese hecho y quiere vengarse de la muerte de su esposa, pero como sufre de memoria a corto plazo, o sea, se le deshizo la memoria a corto plazo, no se ha dado cuenta que es un asesino en serie y que cada vez va matando al asesino de su esposa, pero pues se le va el pedo. Ah, okay. Y de todo eso se trata la película. Okay, está muy pero buena. Igual que Halloween, está rodada igual que Halloween, sí, tiene una línea del tiempo con retrocesos. Entonces de repente está narrando lo que le pasó hace años, ¿no? Y está muy padre, Memento, para que la vean. ¿Por qué hablas de ella si no la has visto, amiga? Yo digo que no deberías hablar de ella. Bueno, está bien. ¿Creo que? ¡No, güey! Bueno, porque Marta ya nos sacó almas y encantones. Querías a Pacquiao, güey. Querías a Pacquiao. El lodo. Hoy la hacemos la segunda miembro honoraria de las niñas que más les duele. Y Lupita fue la primera. Lupita y Tachi. Lupita y Tachi. Cierto. Pero qué gusto de verte. ¿Qué le dijo un tigre? Saludos a Joaquín que canta siempre esa canción. No, ¿de qué le dijo un tigre a otro tigre? Pero qué gusto de verte. Oye, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo un huracán a otro huracán? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un huracán a otro huracán? Esos viejos. ¡Échale, Michuy! Pendejo. ¿Qué le dijo? No tengo la pinche culpa que se me enfresa. ¿Qué le dijo? Ahora raspa los zapatos de ese cuadro. Fóllate, raspa. Hola, Luis Miguel. Hola, Luis Miguel. Oye, no, ¿qué le dijo una dona glaciada a una dona sin glas? ¿Qué? ¡Desglaciada! ¡Vacante! ¡Vacante! Pero para ti, se fue. Llame al 01800. Envíate un currículum. Natalia está nominada. Llame al 01800, desbanca a Natalia. Manda tu currículum a Dreams Come True. Dreams Come True. No, gracias a ti. Oye, yo tengo otro chiste. Una niña de 16 años le dice a su hermanita de 6: jaja, los Reyes Magos no existen. Y entonces voltea la niña de 6 y le dice: ¿y qué pendeja, los de Crepúsculo tampoco? ¡Vacante! ¡Vacante! Resulta, cabrones, mira, que nada les va a gustar. Claro, no quieres entender. 01800. No, el requisito es ser mayor de edad. Marca el 01800, sigue Kika de irse del programa. A ver, chiste, vas. A ver. Se encuentran dos amigas, ¿no? Dos mamás allá afuera del Marista. Dos señoras copetonas. Dos señoras copetones en minivan. Que se bajan de la Winter. Sí, güey. En Animal Print. Sí, güey. Vestidas Animal Print. Y una así, pues, bien jodida, ¿no? O sea, una así con pinches bolsas en los ojos, güey. Celulítica, güey, panzona, chichi caída, todo, güey, madreadísima la güey. Y la no le faltes el respeto a mi mamá, por favor. ¿Sí, güey? Ay, qué llevado eres. Qué desgraciado. Se la Jenny, yo le pongo un cachetado. Se me hace que su mamá iba contigo en la moto, con la tuya en la moto. Kika, no estás igualada. Ay, igualada. Ay, igualada. Y luego ya, pues la otra sí, güey, o sea, bien mami, güey, bubi paradita, güey, bien algoncilla. Super fashion, ya sabes. Ni una sola arruga la maldita, colágeno en los labios. Botox. Y luego le dice... Güey, pues, o sea, ¿cómo chingados le haces? Pues estás súper bien conservada. Le dice, no, güey, pues la psicoterapia. Chinga, psicoterapia. Sí, güey, llego a una farmacia, busco de esas bolsitas de psico y ya cualquiera me da la terapia. ¡Vacante! ¡Vacante! 01, 200 y Pipila se va del programa. Ah. ¡Vote por... ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! 9-11-11, Kika, por favor. Oye, 2-11-11. ¿Quién quiere ser niña? Ya hay tres niñas honorarias, de hecho. Tachi fue la primera, Lupita ya fue la segunda y Marta es la tercera. El jueves va a haber audiciones a las 8 de la noche. Ya, ándale, qué padre. A ver, Yutis, ¿sigues? Yutis, habla de el chiste. Ah. No, tu recomendación. Ah, la recomendación turística es la hermana República de Calvillo, California. California. Pues yo les voy a recomendar, primero que nada, las bombas de Calvillo. ¡En la oficina! ¡Tanta cosa bonita! Primero debiste haber hablado de la guayaba. Vale, es lo más turístico. No, por eso, la guayaba. Los la guayaba y la tostada. No, la guayaba. Es mi recomendación, yo sabré qué recomiendo. Oye, la guayaba, los chamucos y las bombas. Ah, la guayaba, pues ya sabemos, pero las bombas de Calvillo en la oficina bar, la cantina más vieja, yo creo, de Calvillo, con Don Chuy, ya después de unas dos bombas, es Chonduy. Para algunos amigos que ya saben, Chonduy, ¿verdad? Que han experimentado ese trance. Ya me lo jubilaron, güey. Eso no está bien. Güey, Chonduy hoy sigue, güey. No, güey, ya lo banquearon, güey. No, yo fui hace poco y lo vi. Ah, güey, le sacaron la tarjeta roja. Dije, participar, compadre. Ya estás chuchando y no vas a oxígeno. ¡Vacante! ¡Vacante! Le dijeron vacante a Chonduy. Es correcto. Bueno, no sé si le habían dicho vacante, güey, pero de repente llegas y le tocas en la cantina y ya no sale el vato. Ah, o sí, se murió, güey. No, se ha muerto. A las 6 de la mañana cerrado, cabrón borracho. Ah, madre, güey, yo pensé que abrían esa hora, güey. Ah. Llegas a las 10. ¿Qué me avisas, güey? A ver, háblanos pues de Calvillo, mamá. Pueden ir a pedir sus bombas ya sea en bolsita o en vasito para llevar, o sea, si se las quieren tragar ahí. Por lo regular está el norteño, nada más que pues, huele medio feito la cantina, la verdad. Oye, güey, pero lo mejor de toda esa cantina ya sea es como se orina ahí, güey. Sí, guácala, en visto? La barra. Tienen ¿has visto, güey? ¿Has visto cómo orinan? No he visto cómo orinan, pero de visto lo que te pierdes, güey. Ay, te hice bien puto, güey. O sea, llega la sección de carne y salchichonería. Me da una bomba y dos chorizos. Dos salchichas botaneras de mi amigo Luis Miguel. ¡Ah! ¡Duro! Ay, no. Creo que todavía pienso respetar un poco, güey. Omito mis comentarios. Es una misma con un pliegue, merda. Oye, pero sabías que me voy a poner un tatuaje. Un tatuaje que diga Villada, güey. ¿Villada? Sí. ¿No saben por qué? ¿Por qué? De repente, cuando crezca el asunto, va a decir viva Villa, hijos de la chingada. ¡Ay! ¡Pinche exagerante! ¡Vagal! Oh, estuvo chido, ¿Cuándo vamos a ir a jipear? A ver, bueno, panjea. ¿Vamos a ir a jipear? Soy panjea porque traigo un mega espinillón en la barbilla. O sea, no desapareció. Acércate hace miles y millones de años. Pues no te lo Natalia, que está atrás del espinillo. Sí, se aplica. Oye, así. Natalia. Déjame tapo el mío. Si quieras me voy. Ah. Me está viendo, No, de hecho tiene vida hablando. Ah. Te digo que es un ecosistema aparte, güey. Que de aquí puedes expropiar petróleo. Cállala, chula. Pimponte, dura. Bueno, aparte de las bombas, les recomiendo también los chamucos, que están muy ricos, son los panes como tradicionales de allá. Están muy buenos y bien baratos. También hay unas nieves que es un viejito que se llaman, creo que del Popo o algo así. Pero empieza a mediodía, a las 12 del día, y es por la calle principal, la de salida, no la de entrada. Neta, están bien buenas. Les recomiendo mucho que pidan aunque la pidan del sabor que sea, se las da como le da su chingada gana el viejito, pero están es como muy buenas. Cuando vas a cortarte el pelo y te hacen lo que se le da su chingada. Ándale, así. Pero están bien baratas y aparte le ponen mermelada de guayaba, que está muy rica para los que les gusta la guayaba, pero no, los bueno, que no. Bueno, pues el Popo es tradicional de aquí de Aguas. No, güey, pero el perrito que se llevan para Calvillo, ¿no? No, el señor se levanta a las 4 de la mañana todos los días a preparar su nieve, sí, y está muy buena. También, pues váyanse a dar una vuelta a la presa de Malpaso Vice. A cualquier restaurante. Yo les recomiendo el Camino Viejo desde un querido amigo Miguel. Está muy bueno, güey. Se llevan su bomba primero, pasan a la oficina, de ahí se pasan al restaurante con su bomba. Y ya se atascan, güey. Güey, lo bueno que sí trabajas, Judith, me cae. Güey, claro. Tengo obra en Calvillo. Sí, güey. Sí, güey, de hecho yo también litigo en Calvillo. Por eso nos vemos allá, ¿verdad? Sí, qué güey, raro. Ahí en los juzgados. De hecho, tu obra es los juzgados. Estoy haciendo una remodelación de la oficina. Sí. Don Chu me pidió un segundo piso, sí. Por eso ando allá. Porque ya no cabe la banda. Sí, no cabe. También pues está la presa de La Fragua. La Fragua, no, también es linda. La Fragua, la Fragua sí. Está un poquito más lejos, como a una hora de Calvillo. Bueno, no, depende no cómo sacada. Manejes. Pero está muy rico también, y aparte pues el restaurante tiene una vista muy padre y todo. Y pues se pueden ir ahí. Son los mariscos también, ¿verdad? Oye, los mariscos, los está muy bueno. Esa yo no la conozco, pero... Yo conozco ahí unas cabañas. Agua. Está padre. No, unas cabañas muy chidas que se llaman Las Cuevas. Vayan a visitarlas. No, es una cabaña, güey. Es la cueva y es un balneario y tiene cabañas. Pero no se llaman Las Cuevas. Y se llama La Cueva y son la cabañas. La cueva es el balneario y tiene cabañas. Es cierto, hay unas cabañas, hay unas cabañas ahí en Calvillo que lo estás mencionando, la que están muy chidas. Se llama las cabañas de Sierra Escondida. Son unas cabañas que están exactamente en la Sierra de Laurel. En la Sierra de Laurel. Muy bonita. Que por cierto está muy cerca de ajá, exactamente, hay muchos árboles. Ay, cierto, muchos árboles de manzanilla y están muy fregones ahí. Aparte de que ahí está bastante cerca una zona que se llama Las Pozas. Y haz de cuenta que son así como alberquitos naturales y toda la onda. Como manantiales. Clavados, güey. No, qué clavados te avientas ahí, güey. Y no, depende sobre de todo. Quien vaya, ¿no? Y sobre todo unos refrescos de una toda madre que. No, ¿qué te puedo explicar, güey? Oye, hablando en código, cierto, pan de puerco. Alguien mandó un saludo a Peto, a Legui y al Machín, que una vez hicimos un viaje ahí a la Sierra de Laurel y nos quedamos atascados muy feo con la camioneta y nos tuvieron que ir a sacar con grúa y todo el pedo. Pues un saludo a ellos porque me acabo de acordar por la Sierra de Laurel. Sí, ¿por qué me atas heavy? Le cuelito. Me quedé parada como ballena. Bueno, si quieres. ¡Salta, Natalia! ¡Salta, Natalia! Che, José Miguel. ¡Ay, qué José! ¡Luis Miguel! ¿Qué quieres, Juana Astrid? José Astrid. Miguel, Juana de Arcos. Juana Nayeli, ¿qué quieres? No, no es cierto, no es cierto. Ah, también en la presa de Malpaso Vice hay cabañas, también perras. Sí. Y baratas. Bueno, como resumen, vayan a Calvillo. Vayan a Calvillo. Vayan a Calvillo de abajo. Ah, pues sí. Sigues. Sigo. Chicas. Y ya, fin. Qué casualidad. Vámonos ya, Jipe. Bueno, pasamos a la recomendación musical del episodio de hoy. Y vamos a hablar de una banda bien, bien chida que se llama Beirut. Se llama Los Acosta. Acaba de estar en el DF hace. Se llaman Los Temerarios. Dos semanas. Acaban de estar en Pabellón de Hidalgo, en la ruta de la Revolución. Ojalá. Acaban de estar en Rincón de Romos, sí, en el Teatro sí, del Pueblo. Cierto. Sí, ahí estuvieron. No les hagan caso. Yo este par de mi pendejas. Bandita y mi chaleco. Sí, yo también. Sí, claro, tienen el EP de la Marcha de Zapotecas. Beirut es una banda que en sus inicios era un proyecto musical únicamente de un güey que se llama Zachary Francis Condon, pero después se expandió a banda. O sea, al principio este güey no quería hacer una banda. ¿Kingdom qué? Este chavo es súper talentoso. Prefiero Los Acosta. Bueno, entonces en sus inicios era un proyecto musical e independiente, pero después con el paso del tiempo se formó en una banda. ¿Y qué banda? Este chavito a los 17 años, Zachary, dejó la escuela, le valió verga y dejó los estudios y se fue con su hermano, él es americano, y se fue con su hermano a viajar por toda Europa. Ya estando en Europa fue como fusionando estilos musicales bastantes, diría yo, para formar lo que después sería Beirut. Entre los estilos musicales que él fusiona está la música balcánica, que es de lo más representativo de Beirut. Hay un poco de folk, tiene pop, tiene indie rock, o sea, lo que yo le... Exacto, de los Balcanes. Lo que yo le reconozco mucho a este güey es que es un proyecto muy especial, muy de... A ver, pinche India. ¡Hagan los volcanes! ¡Cállate! ¡Volcanes! ¡De los volcanes que están como en Toluca, de los nevados! ¡Ah, en mi cara, la barbeta! No, este es el unicornio de Silvia Rodríguez, aquí. No sé, no lo perdió, aquí está. Bueno, aquí está tal, no. Acá está mi unicornio. No vaya a ser erupción. No, por favor. Ahorita espérate. Lo representativo de Beirut es que, como lo digo, fusiona muchos estilos de música que a nadie se le hubiera ocurrido que combinaban y los conjuga de una manera muy, muy chingona. O sea, yo creo, me atrevo a decir que o no hay bandas iguales o son muy pocas las bandas que traen este estilo y que son como tan originales. Este chavo en el 2006 saca su primer disco, que es el que el boss ahorita trae de moda. ¿Cómo se llama? Mami, mami. Gulag Orquesta. ¿Cómo se llama, nina? No lo escuché. Tiene que decirlo más. Gulag Orquesta. Gulag Orquesta. La del 2006. Pero tiene que decirlo más fuerte, nina. Gulag Orquesta. No te escuchamos. Del 2006. ¿Cómo? Si no te callas, no me van mami, a oír, güey. Mami, es que no me puedo callar, nina. Dilo otra vez. The Flying Cloud Cup, que es el que saca en el 2007, un año después de su debut. Y en el 2011 saca The Riptide. Sin embargo, tiene varios EPs que ha sacado en todo este tiempo. Caléxico, Long... Ay, no sé, lo que pasa es que sabe que Pompey, yo... Elephant Gun, que a mí me gusta mucho en lo personal. Y tiene una muy especial, un EP que es dedicado a México, porque este güey de verdad se ha dedicado a sacar como música de todos lados. Tiene una rola muy chingona de La Llorona, que no es la que vamos a poner, pero La Llorona, según yo, está en la marcha March of the Zapotecas. Y también está muy, muy chido. Y la rola que yo quisiera que el boss les ponga al final para concluir con mi recomendación es la de Nantes. ¿De Nantes? Un aplauso a todos los que fueron a verlo en el DF. Estuvo hace 2 semanas. Según yo, fue un super show. Escúchenlo, chequen el dato. Es música diferente, no es típica, pero muy, muy chingona de calidad. Muchas gracias, que estábamos. Ah, no, muchas gracias. Tantanantes, ya sabemos que vas a tener mucho en tu recomendación musical. O sea, no es música para fiesta. Sí, no, no es música, pero... Es música así como... No es música de fiesta, es música... Llegas y pones... Con contenido, vamos, ¿no? Es música con contenido. Bueno, y... Oye, ¿ya les conté un chiste? A ver, nena, cuéntanos un chiste, mami. A ver si ya se lo saben. Que llega una pareja, se muere, ¿no? Una pareja de esposa se muere y ya se encuentran en el cielo. Entonces la esposa, güey, viene emocionada. ¡Ay, mi amor! ¡Qué felicidad de verte! Y el güey, no. Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Es que déjate de chingaderas. Y hasta para allá. Hasta para allá. Arrenálgate para allá. Nos vas a contar un chiste. No me acuerdo si ya lo había contado, de hecho, en el podcast. Es el güey que está todo así grave ya, muriendo en el hospital. Así de, y la esposa al lado, güey, a huevo. Mi amor, mi amor. Y el güey así de, mi amor, tengo que decirte algo. Mi amor, ¿qué? Mi amor, has estado al lado de mí, en mis éxitos. Sí, mi amor. Y también cuando quebré la empresa. Sí, mi amor. Y de repente perdí todo. Sí, corazón. Y se nos murió el perro. Sí, y empieza a decir un chingo de cosas. Sí, el pobre niño le dio sífilis y no sé qué. Al niño, güey. En la nariz. Sí. Y güey, ya estoy al borde de la muerte. Sí, ya déjame morir en paz, hija de la chingada. Señor Terminator, pinche vieja hostigosa, güey. Insta la vista, baby. Ah, es un chiste ñoño, pero oye, no todo en esta vida es peladez. Está, está la maestra en la escuela y dice: a ver, niños, ¿qué sigue de 69? Y Pepito responde: lavarse las partes y enjuagarse la boca, profesora. Muy bueno. Ay, güey. Te recuerdo la gracia. Ah, por eso es las 3:55. Por eso es solo 3:55. 3:55. Me gusta este apodo. Güey, me queda. ¿Cómo sabes que Santa Claus es hombre? ¿Cómo, Kika? Porque llega tarde, llega escondidas y te da regalos una puta vez al año, güey. ¡No, ni madre! ¡Bacate! Aquí hay más feromonas. A ver, chiste recomendado por Marta. Mueren 3 amigos y los suben al cielo, los recibe San Pedro. Les dice: aquí en el cielo todo el mundo se desplaza en carro y la calidad de este depende del comportamiento que haya tenido en su vida. Tú, Juan, por haber sido infiel a tu esposa, en 20 ocasiones conducirás un bocho. Tú, Antonio, por haber traicionado a tu esposa con 5 mujeres, tendrás un Corsa 1.4 en buen estado general. Y tú, Jaime, por haber sido siempre fiel a tu esposa, irás en un Ferrari 2011. Cada uno toma su rumbo. A los 4 meses se encuentran los 3 por casualidad. Juan y Antonio se bajan de sus carros para saludarse y observan que Jaime, el del Ferrari, no se baja del suyo, lo ven llorando a madres. Y se dirigen hacia él: ¿por qué lloras, Jaime, si tienes el mejor carro del cielo? ¿No tienes motivo para estar deprimido? ¿Que no? No mames, cabrón. Me duele el alma y el corazón si acabo de ver a mi esposa aquí en el cielo en una pinche bicicleta. ¡Reemplazo! ¡Reemplazo! ¡Reemplazo! ¡Pero es de Marta! ¡Ay, güey! Muy bueno, Marta, muy bueno. Gracias a Marta que nos hizo la noche. A propósito, ¿cómo se llamaba la esposa, güey? Ay, qué fuertes declaraciones. A ver, oye, Yutis, ¿y tu media naranja? No, yo no tengo medias de ese color, chica. No las manejo. ¡Vacantes! ¡Vacantes! Todos de chingadazo. Bueno, ¿podemos pasar al tema principal? Sí. Vamos a pasar al tema principal, que es... Porque se les olvidó mencionar que vamos a hablar en las canciones de las frases románticas. Las frases rumiánticas. Las rumiánticas. Bueno, pero primero vamos al tema principal. Primero el tema principal, que son los chuperos. A ver, Miguelito, que no estás aquí nomás para que te estén sabroseando estas viejas. Háblanos de los chips. Deja de morbosearnos ya. Concéntrate. No, a ver, háblanos de esta actividad tan chingona. Sí, la neta, encanta, la neta está bien cabrón, güey, porque con tanta belleza, güey. Uy, güey. Con este pants tan sexy, con esta espinilla tan sexy. Que me habla. Oye, no, bueno, antes. Sí, ¿por qué te me quedas viendo tanto? No, no está viendo mi cara, está viendo la cara que tiene mi espinilla. Oye, no, ya en serio. ¿Cada cuándo tú practicas esta actividad de jipear? Explique qué es jipear, güey. Ay, bueno, güey. Bueno, es que no todos tenemos un jeep. Bueno, pues Al menos en la calle. La onda está de los jiperos. Aquí en Aguascalientes nació hace, no mucho, hace digamos... Cuéntame seis historia, años aproximadamente, siete. Pues éramos una bandita así como que de chavitos que... ¿Chavitos? Bueno, en ese tiempo, güey. Ya estás medio correteado. Nos gustaba así como que andar de cotorreo en la sierra y ir a acampar y todo ese pedo. Entonces, de repente un cuate pues traía la onda de su Jeep, que lo acababa de estrenar, y pues así como que presumir, vimos, ¿no?, que era 4x4 y dijimos, pues a ver qué sabe hacer. Ay, que vamos a subir a las piedrotas. Entonces, ajá, exactamente, las piedrotas. A las piedronones. No, piedrononas, güey, ¿no? Sí. Qué piedrononas. A las piedrononas, a los hoyotones. A los hoyotononones. Y pues bueno, de ahí salió la idea de formar así como que un grupito de cuates que pues salíamos a la sierra y entonces madre a... Pues a divertirnos, ¿no? Más que nada. ¿Estás de acuerdo que esos carros son los indicados para andar haciendo esas chingaderas? O sea, en un carro normal no puedes hacerlo de andar metiéndote agujeros. Y con razón. Judith sí lo hace, pero realmente los jeeps están planeados como para ese tipo de terreno. Bueno, pues sí, en teoría sí, güey, pero pues digo, si tienes un bocho, güey, y vas por segundo anillo, poca madre a madres en la curvita esa de la universidad, güey, te encuentras un bache, güey, pues también puedes ser jeeper, no hay pedo, güey. ¿Por qué no? Sí. Por si tienes una cochilo que quieres brincar el camellón que tienes. O si tienes tu triciclo donde vendes los tamales, también puedes pasar por un bache y puedes ir ya. Ándale, exactamente. O sea, si de repente la vieja del vato está del chiste, me presta la bicicleta, güey, también me siento feliz, güey. También jipeas. Ah, por supuesto. En las piedrotas, sí, sí, yo voy por la bicicleta, no por la vieja, güey. Ah, bueno, menos mal. Oye, Miguelito, pero a ver, ¿qué equipo ocupas además del jeep? Porque supongo que no es nada más como agarra tu jeep y vete a lo pendejo a meterte agujeros y a escalar piedras. O sea, tiene que tener como el chiste. Oye. No, tienes que tener seguridad. Bueno, sí, viéndolo de esa manera, pues ahora sí que lo del equipo y toda esa onda, pues parte de qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, porque bien puedes traer tu carrito 4x4 así con una transmisión baratita, X. Y pues. No, bueno, o sea, baratita X, güey. Vamos a hacer el warning. Ya quisiera, güey. Mi pinche camioneta, güey, no traen más que para adelante y para atrás, güey. Ah, si no la quieres, dámela. Oye, es que ya te platico algo. Una recomendación que siempre hace Yutis en su cuando habla de esos destinos es ahorrar muchísimo porque pues los destinos que ya hablan como Dios manda, que gastes como mereces. Entonces, es la primera vez que dice algo barato, pero no nos podemos quedar atrás en este programa, o sea, para limpiar, ahorren porque es muy caro, oigan. Bueno, pues, juguetito, bueno, no te salen warning. Ya la onda esa del equipo que traigas, como les decía, pues sí tienes que ver bien qué es lo que quieres hacer, no más que nada. Pues si quieres así como que nada más irte a meter al lodito de la terracería X, pues no hay problema, con cualquier cosita lo puedes hacer, ¿no? Pero ya si quieres algo extremo, así realmente que sientas ñañara y que... Y no como la piensa. ¡Ah! ¡Warning! Si quieres así como que... Sí, como la vez que me llevó a jipear e íbamos empinados, pero no juntos entre ellos. O sea, no nosotros, sino empinado el carro. Yo iba muy asustada. Gracias, Kike, por aclararme. ¿Cuándo vamos a ir a jipear? ¿Cuándo vamos a ir a jipear? Dinos, ya. Es que... Sí, pero de las de agua. También güeyes, me caí. Oye, no, déjate platico como una anécdota que yo hice una vez con unos amigos de Monterrey. Nos llevaron a jipear y un amigo le digo, enséñame a jipear, porque es que a mí me gusta jipear. Y bueno, sí, entonces nos lleva y me dice, ok, ven aquí al lugar del piloto. Mira, ven aquí, traigo unos dulces. Mira, ven aquí, toca esto. No, me dice, métete por donde nunca te meterías y dale por donde nunca te irías. ¿Me darías? Y yo, ¡oh, bueno! Y fui un lago, y perdiste la virginidad de atrás, chula. Y así, es bonito experimentar, güey, pero sí, no hace falta que lo ventilen aquí. Te lo juro que sí, me dijo. Entonces, en ese momento él traía un jeep con el que había concursado en la categoría libre y se había traído un nacional. Entonces traía un jeep anfibio. Y me dijo, pues tú dale. Y yo, ¿me puedo meter al laguito? Sí, tú dale. Entonces me metí al laguito y claro que el agua nos llegó hasta la cintura. O sea, todo el agua se metió hacia el jeep y yo impresionantemente eufórica y mi adrenalina estaba al 100. Pero la verdad es que es una actividad que te libera muchísima adrenalina, es muy divertida, conoces mucho porque luego aparte vas así como que en los senderos interpretativos, estás en contacto con la naturaleza. No, es que es chido, la verdad. La verdad sí es cierto, sí es cierto lo que dice Natalia. La onda esa de los jeeps principalmente tiene ese objetivo, ¿no? Convivir con la naturaleza, sentir algo así como que de nerviecitos, adrenalina, toda esa onda que los gamborimbos de por allá se te caigan así como... Pero no he escuchado las palabras de mucho. Los pimpondrules. Los gamborimbos. Oye, pero a la vez que hablas de la naturaleza, también supongo yo, digo, el lado ecológico, tiene que haber un respeto, no puedes ir en el jeep y chingarte todo lo que ves a tu paso. Tiene que haber un equilibrio entre explorar la naturaleza, pero no chingarte el sitio, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. La verdad es que sí es cierto, cuando salimos así toda la onda para explorar y el seguro lo cubre. Las zonas que tenemos intención de explorar, valga la redundancia. Pues sí, tratamos de enfocarnos sobre todo en caminos ya muy viejos, que ya tienen muchos años sin tener circulación por ahí o algo así. Precisamente para eso, para cuidar todo lo que es la naturaleza. No, mi camino ya tampoco tiene circulación. Como para Natalia. No la vegetación, sobre todo ahí, todos los árboles que están haciendo. En el Sabinal te multan, ¿no? O sea, si tú te chingas un árbol en el Sabinal te vas. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, en realidad. ¿En qué árbol te sale? La verdad es que pues, el Sabinal, güey, nada más vas a jipear, güey, pero otro tipo de cosas, güey, la neta. Oye, pero también hay rutas, ¿no? Sí. Vallartazo. Ya hay algunas rutas. Y a nivel nacional, güey, pues hay muchísimas zonas donde le puedes dar. ¡Oh! ¡A canijo! ¡Oh, canijo! ¡Pues acá también le puedes dar! Creo que me está gustando. Oh, sí. ¿Has jugado a un 2-3 toca la pared? Te explico cómo se juega. No, nomás he jugado a las esconditas de pareja. ¿Cuáles son así como las más chidas, las más? Mira, pues la. Digamos que las que más bandas se junta para. Es que y también es como por temporadas, ¿no? Sí, es por temporadas, pero la verdad es de que. Pues ahora sí depende con la gente que te juntes, ¿no? Porque pues hay mucha raza que se junta, no sé, hay varios diferentes clubs. Aquí en Aguascalientes, en Guadalajara, en Monterrey. Digamos que es como que las personas que más tienen afición a esa onda, ¿no? En Chihuahua también hay mucha gente muy apasionada de esta onda. Oye, ¿no hay así como fechas? Sí hay varios clubes, entonces de repente sí estamos en comunicación con toda la raza y pues de que nos invitan, ¿no? Así como que a Guadalajara, vámonos a darle a la Sierra de la Primavera, ¿no? Entonces, pues ahora sí no hay así como que tú digas una zona, una temporada precisa donde tú así como que tengas por ejemplo, el compromiso. Por ejemplo, las motos que se van a Vallarta, a Mazatlán. A Vallarta. A Mazatlán. Bueno, sí, se van a Vallarta y a Mazatlán como también. Siempre en las mismas fechas, ¿no? En septiembre y ya. Ajá. Sí, oye, pero acá la onda de la jipeada es un poco diferente. O sea, aquí más bien lento, ¿no? Mucho más lento, no es como las motos que van a madres. O sea, sí, no. La diferencia de las motos y de acá este cotorro que nosotros sí cuidamos el bosque. no se crean. Entonces, sí, la onda de la jipeada tiene como objetivo principal, pues conocer lugares que muy pocas veces tienes acceso debido a los caminos y sobre todo a los obstáculos naturales a los que estás expuesto, que pues en realidad nada más podrías ir caminando, vamos, porque no hay caminos por lo general, o son caminos ya demasiado antiguos que no puedes meter cualquier caminando. Vehículo normal, ¿no? Vamos. O sea que el fiesta de acá amiga no entra. No, güey, tu fiesta tú la traes, güey, y ya, güey, la sacas cuando quieras, güey, nada más. Estos son unos avances de las niñas que más les duelen, segunda parte. Sí, que vamos a las Hexias, güey. La salida a San Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú bien sabes, güey, no mames. Bueno, nos puedes llevar a Calvillo por una bomba si quieres. A ver, que hablamos de Calvillo. En Calvillo es como que. De camino al Guayabo. Sí, vamos al Guayabo. Oye, nos podemos subir al Guayabo en el Jeep. Ahí en la Sierra de Calvillo sí hay un buen de partes donde darle machina, ¿sí? Ajá, no, pues sí. No, pues llévame ya, Rana. Raw fucking out. Wey, oye, mis neuronas ya se están pareando con las de Judith y no haces paro, ¿verdad? El mundo waffle.